Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. El ama de casa es prácticamente un ser humano. Nuestra habitual sección dedicada a los consejos para la vida doméstica, ¿no es cierto? Aquí tenemos, mi gato es muy sucio. Sí. ¿Cómo enseñarle al gato a ir al cuarto de baño? Sí, es una tarea esa, porque... Sí. Bueno, acá dice que los gatos... Cuidado porque es un poco duro este informe, ¿no? Sí. Un pequeño informe. Hay varios. Es un informe... Las cosas que hacen desgraciada a una ama de casa. Por ejemplo, un gato poco higiénico. Los gatos machos, señor, sí, señora, marcan el territorio con su orina. ¿Con mi orina? No, señor. Con la propia. Ah. Bueno, mejor. Pero, no sé, la verdad que no sé. Algunas mascotas aprenden rápidamente a hacer sus necesidades donde les enseña el dueño. Acá. ¿No? Acá, por favor. Sí. Pero otras son más independientes. Es una curiosa manera de demostrar la independencia. Y además, ¿cómo sabe uno? No lo sabe hasta que ocurre. Claro, una de las soluciones a nuestro alcance es castrar a la mascota para que aprenda, ¿no? Sí. Es un escarmiento... Es un poco duro. Durísimo. Casi que es mejor echarla. No, porque dice que una vez que uno castra al gato... Sí, eso es con los machos, claro. Este... ¿Cuál? Este. Sí. Deja de marcar su territorio, bla, bla, bla. Otra buena alternativa es poner en su casa cajas con piedritas. Claro. Para que... su gato sienta que está dejando su rastro en varios puntos de la casa. Sí. Es fácil, se engaña un gato, ¿no? Sí. Sí. Ahora le venden, ¿vio las cajas? Buenas tardes. Buenas tardes. Sí. ¿Qué es lo que venden aquí? Ya le venden... ¿Qué son esas cajas? No. ¿Mejores? No. ¿Quiere probar? Es una caja, ahora ya viene, la caja con las piedritas. Usted no tiene que pasar las piedritas a la caja, como... Ah, cómo adelantan la ciencia, ¿no? Porque viene con las bolsas, con las piedritas. Yo tengo una gata, digo, que usted sabe que de mi gata Gilda. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Le pone nombre usted a los animales? Ya tiene nombre. Es de mi hijo, la gata. ¿Qué quiere? Que no tenga nombre. ¿Cómo lo va a llamar? ¿Qué te hace? La gata no está mal. ¿Cuántas tiene? Ahora una, pero esta era... ponerle nombre a la gata, no, tenía tiene algún sentido cuando usted tiene más de una. Tenía dos hermanas que eran Gala y Glenda, Gala, Glenda y Gilda, eran las tres. Bueno. Pero bueno, cuando hay que comprar piedrita, uno viene con la bolsa. ¿No es muy elegante venir, caminar unas cuadras por el barrio con una bolsa de piedrita para gato? En cambio con la caja sí es elegantísimo. La gente que sale a pasear por Santa Fe... los domingos a la tardecita lo hace con cajas de piedras. Sí. La piedra ya le viene toda preparada. Usted le hace unos dobleces ahí que está marcado y ya la pone así directa. ¿Cuándo hay que cambiar la piedra? ¿Cómo uno se da cuenta que esa piedra ya no cumple con la función de piedra? Porque claro. Es durísimo eso. Es durísimo. Es una decisión que uno posterga. Claro. Y lo conversa con su señora esposa. ¿No? Sí, lo conversa para que sí, hay que cambiar las piedras. Sí. Así empiezan a andar mal algunos matrimonios, ¿no? Pero bueno, esa es una de los asuntos que hace desgraciada a una ama de casa. Dice, acá también, cuidado, esto es muy importante, pero se me perdió. Esto, una visita al dentista. Sí, ¿cada cuánto hay que ir? ¿Cada cuánto usted va al dentista? ¿Quiere esa? Lo menos que pueda. ¿Perros asustadizos? ¿O qué? Pero tengo un gato. Tengo un gato, ¿el perro es asustadizo? Por el gato. Seguramente sí. El que debe estar más asustado evidentemente es el gato. Esa, y yo mañana justamente tengo turno con el dentista. Uy, lo compadezco. Porque mordí un el pochoclo traicionero. El pochoclo que no se hace pochoclo. El pochoclo traicionero es un libro. Y creo que perdí una parte de un diente por el pochoclo traicionero. Que fue reemplazado por el pochoclo. No lo buscó bien porque me han dicho que si usted se presenta ante el dentista, digamos 30 o 35 minutos después de haber perdido una pieza dental, etcétera. Y ahí quiero decir que se la pueden pelar. Yo creo que fue una puntita, no estoy muy seguro. Se volvió áspero mi muela. Ahora está. Buenas tardes. Buenas tardes. Yo soy el ayudante del dentista. Ah, me viene genial. ¿Usted está seguro que la perdió ahí o ya la perdió antes, a lo mejor? Mire, yo estaba viendo una película. Ajá. Muerdo el pochoclo traicionero, aquel que se niega a ser pochoclo y sigue siendo semilla. Reconozco con mi lengua que conoce de memoria todos mis dientes y manda la información a hacerlo diciendo esta muela no está igual que antes. Ajá. ¿Y ahí es cuando llamó a pedir turno o eso lo hizo después? Honestamente terminé de ver la película, me pareció más importante que recuperar el diente. Lamentablemente cometió un error gravísimo. Ese es el primer error, no haberse presentado en tiempo. El otro error es no haber traído la pieza. Pero en realidad si hubiera presentado instantáneamente, pero sin traer el diente perdido, lo mismo, claro, no hubiéramos podido hacer nada, ¿eh? Así que buenas tardes es nuestra respuesta. Discúlpeme, porque el señor, disculpe que me meta en la conversación. Sí, ¿qué tal? Pero es muy probable que el señor se la haya tragado. Sí, eso es lo que pensé yo cuando lo vi entrar. Bueno, señor, entonces, ¿por qué no lo atiende? Se lo tiene que reemplazar por algo de Dios. Ahora hay materiales de acrílico, otras cosas. Bueno, pero ¿cómo lo va a dejar así? No lo voy a dejar así, pero ni piense que todo es soplar y hacer bote. No pienso eso. Le vamos a tener que extirpar esa muela. No, pero es un pedacito nada más. Claro, es un pedacito. Justamente, pero ya lo que quiera no sirve más. Así que... Pero usted ni me dio la boca. Hágase cuenta que la perdió toda, macho. Vamos a ver lo que dice aquí, a este respecto. Si la consulta más exitosa con un dentista es aquella en la que nos dice que nuestra boca está perfecta, sí, claro, siempre. En realidad, esto es exitoso si la boca está perfecta. No, pero ¿sabe qué? Si el dentista te lo dice, nada más que para alegrar tus últimos años. No, pero ¿sabe? Voy a hacer una segunda denuncia en esta noche. ¿Cómo le va? Ajá. ¿Cómo le va? El dentista, todos los dentistas, debe haber un juramento secreto en la Facultad de Odontología, algo, jamás, nunca le dijo ningún dentista a nadie que su boca está perfecta. A ustedes nunca le dijeron. Nunca, nunca, tráigame un caso. Y yo tengo más sospechas aún. Le inventan caries. Sí. Le inventan caries. La mayoría de las muelas que me sacaron... Para mí estaban buenas. Sí. Para mí estaban fenómenas. Y el tipo, no, que sí, va a ver, que no le va a doler más. A mí, haga la siguiente prueba. Vaya a un dentista a hacerse un chequeo general. ¿Un chequeo general al dentista? Bueno, de la boca, señor. Está loco, no hay chequeo general de la boca. Sí, vengo que me mire la boca. General más particular que conozco. No, porque usted no va por algo particular. Mire, venga para que me analice esta orina. Este gato, dice el tipo. Este gato está castrado. No. Usted me dice, mire, ve la boca y usted me dice, a mí no me duele nada, nada. Vengo porque sí. Le va a decir, tiene dos caries. En la que le cantan sí, como en el bingo. A34. Sí. Agua. Vaya a otro dentista. ¿Para qué? Le va a decir otras caries. Ah, sí, otras caries. Porque a lo mejor tiene distinto código. No, ¿qué otro código, señor? Nosotros la contamos de allá para acá. Yo iba a un centro odontológico que estaba arreglado con la prepaga. Sí. Que estaba tercerizado. Y sabe cómo salían las caries. Toda la gente salía con listas así para salir. Tantas caries tengo. Tengo más caries que dientes. No me dan las cuentas. Yo iba también a una prepaga. Sí. Que los termómetros agregaban 3 grados. Estaban pintados. Vos salías y iba siempre 39, 39,5. Sí, eso sí. Digo, vea lo que hacen los otros. Dale la prueba. Entonces, acá dice... Sepa de qué está hablando el odontólogo cuando le cuenta qué va a hacer con su boca. Ah, para perder el miedo y sí, para no quedar como un pajuelano. Bueno, entre el tipo dice, sí, le tenemos que sacar o que arreglar esto con una corona. Ah, dice usted, no, tiene que saber lo que es. Pero usted entonces adhiere a esto de que a más información, menos temor. Sí, claro, claro. ¿Sí? ¿Siempre es así? No, al contrario, absolutamente al contrario. Cuanto más sé lo que me espera, más miedo tengo. Sí, hay, dice, hay más chances. La corona, cuando se rompe un pedacito de diente, ¿dónde está el señor del pochoclo demasiado tostado? Acá, señor. Acá, un momentito, señor, ¿eh? Sí. Cuando se le rompe un pedacito de diente, se prepara una corona, la ajá, corona de Bélgica, por ejemplo, el rey Leopoldo. Me va a costar caro. Que es una pieza de porcelana en forma de cápsula, que se pega a lo que queda del diente. Señor, lo pegamos con un poco de coso. Para ello se pule un poco el diente. Ajá. Se lo pulimos más todavía y chau, váyase. ¿Y es riesgoso eso? Ya está. Otra cosa es un puente. Ah, sí, otra cosa es un piano también. Sí, también. Sí, pero ¿de qué estamos hablando? Dice, es una de las técnicas para implantar un diente postizo cuando se perdió el original. Ah, sí, sí, se perdió. Lo busqué, doctor, por todas partes. Primero en su sitio. No estaba. En la boca. Luego, bueno, no, no estaba. Y lo busqué. por todas partes. Después, se trata de un alambre el puente. Claro. Un alambre finito. ¿Cómo me voy a poner con un alambre? Sí, el doctor Barragán, ¿eh? Y te arregla todo con alambre. ¿Pero qué alambre de púa es él? ¿Pero será de oro, de plata, platino? No, no, acá no dice nada. Un alambre no va a ser de platino, un alambre es alambre. No, a veces le ponen, por ejemplo, si usted tiene faltantes simétricos. Ah. Por ejemplo, los dos colmillos, ¿no? Claro. Le faltan los dos colmillos. Le ponen de eso de carnaval. le ponen un colmillo, el otro, ajá, a la distancia que corresponda, y el puente va pegado al paladar, ay, con un alambre, de modo tal que usted puede hacer hasta la gracia con la lengua, que toca. Se lo saque y se lo pone. Y cuando come algo mismo. Sí, yo si me faltara un colmillo me saco el otro y me hago el puente, porque tener un implante de uno solo, así asimétrico, no me rinde. Y si es de hierro, por ejemplo, ¿no se le oxida con la saliva? No, pero de hierro no puede ser peligroso, puede ser, ¿no? Ese que es el más barato es el de hierro, además pesado el de hierro, ¿eh? Sí, hay gente que se lo loco. Este mal. La virucha. Es un paladar pesado, sí, del que tanto se habla, sí, sí. Pero hay que mantenerlo, porque si se oxida, cada tanto por ahí hay que darle una mano de pintura, un antióxido. Un antióxido es lo conveniente. Claro. ¿Sabe que lo peligroso es la electricidad? Claro. Sí, porque esos alambres son buenas conductores de la electricidad. ¿Pero qué se mete en la boca eléctrico? Y por ahí se muerde una pila usted, ponele. Por hacer una gracia o algo. Bueno, se cae ahí redondo. Para verificar si las pilas tienen carga, uno sí, le pone la lengua ahí en la... que para mí no funciona, para mí siempre da cosquilla. Sí, siempre da. Otra cosa para perderle el miedo al dentista es el psicoanalista. El doctor Barragán, por ejemplo, ¿sí?, trabaja con un psicoanalista. Un odontólogo uno al lado del otro. Como verdulería y carnicería, pero... Exactamente, ahí nomás. Hay un pasillo... Está el consultorio y se intercomunican incluso. Mira. Y entonces cuando un paciente empieza a gritar mucho, del dentista, ¿no? Sí. Al revés no funciona, ¿eh? No. Se lo mandan a Rolón. Ah, Rolón está. El Rolón aparece, sí. ¿Qué pasa? Y dice, ¡ah, que me dé la muela! Bueno, dice... los procesos así de los dentistas suelen ser un poco dolorosos. Bueno, no. Ah, dice el tipo y se va a lo más tranquilo. Pero cara esa consulta, ¿eh? Son dos profesionales. Sí, muy cara, sí, especialmente sí, la de Rolón, carita. No. Bueno, a veces nos duele porque estamos queriendo tapar otra cosa. Sí, estamos queriendo tapar una calle, dice el doctor Barragán, que es el dentista, y se asoma. Claro, no, pero no puede invadirse en los saberes tan diversos como son odontología y en este caso... No, pero marcha Perón. A veces incluso, mientras el doctor Barragán lo atiende al tipo, Rolón se le sienta entre las piernas. ¿Al paciente? Al paciente y lo escucha lo que... hablar, lo que sabe. Lo escucha con el... Es muy difícil hablar así. Después lo bien que soñaba. No hable así porque le da bostezo, ¿no? Le da bostezo. Pero el doctor Barragán ahora se está poniendo por su cuenta. ¿Cómo por su cuenta? Claro, estudió un poco, estuvo un mes, creo, estudiando... ¿Qué? Psicología. No, pues un mes nadie estudia psicología. Tiene la preparación de... Señora, la odontología, que es más o menos... Hay gente que hace terapia 20 años y un tipo en un mes se hace psicólogo. Bueno, y entonces él mismo, mientras le saca la muela, le dice, a ver, ¿por qué no me cuenta lo que contó, lo que soñó anoche? Y el tipo empieza a pensar y este aprovecha y le saca la muela y mata dos tiros de un pájaro. Sí, no sé, ¿de qué modo? Y le dice, bueno, dice, los procesos odontológicos son un poco dolorosos, especialmente... Si uno está tratando de hacer lo que se llama una negación. No, pero ¿qué es lo que está negando en este caso? Eso es lo que vamos a saber el jueves cuando le tenga que poner un puente. Vamos a ver qué es lo que el señor está negando. Probablemente, no sé, algún duelo en el sentido amoroso. No, ¿qué duelo? ¿Su mamá cómo se llamaba? ¿Qué tiene que ver cómo se llamaba mi mamá? Todo tiene que ver. Dice el tipo, ahí le saca otra muela. Bueno, no, pero hay que cuidar. Para mí es casi indispensable hoy en día que todos los médicos, sean dentistas, sean... No, mire, está bien la interdisciplina. Dermatólogos, lo que sea, tienen que tener un psicólogo al lado. Para que le pierda el médico al miedo. Bueno, mire, no nos van a alcanzar los psicólogos, más creo que sí nos van a alcanzar los psicólogos, pero me parece que no es una forma. Imagínese, por ejemplo, a alguien que lo están por operar, que las operaciones, sí, bueno, ahí sí, hay un miedo. Sí, sí. Tiene miedo el tipo, entonces llama a un psicólogo para que le den los últimos... No, ¿los últimos qué? ¿Cómo los últimos, señor? Eso es un la cura. La gente que no cree, en vez de llamar a un cura, llama al psicólogo. Pero si me vengo a operar... El psicólogo le dice... Sonaste. Pero como sonaste, me vengo a operar de una hernia, algo sencillo. Sí, bueno. Algunas cosas parecen sencillas porque estamos negando su complejidad. ¿Todo es negación? Ya es la hora. ¿Todo es negación? Sí, así funciona el psicoanálisis. No, no es todo negación. Cuando uno le ve algo es que está negando otra cosa y todo por el estilo. Por eso, con un mes alcanza. Sí, bueno, pues está haciendo la catarsis, que no sé qué. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes. ¿Qué es la catarsis? La catarsis es como descargar una fuerza de energía allí donde no estaba. Este también es un beso. ¿El dentista o el psicólogo? No, el verdulero. Sí, ¿por qué no hacemos catarsis? ¿No le dijeron alguna vez a alguien, hagamos catarsis? Vamos a romper todo, a gritar, gritemos y liberemos. Los actores hablan de la catarsis. Sí. Dice que antes de empezar la obra se mandan 3-4 catarsis y adiós mi plata. Es muy catártico todo. Sin embargo, durante las operaciones el psicoanalista podría aprovechar los momentos en que el paciente habla dormido, sí, y llegar entonces para enterarse a ver qué es lo que está queriendo negar este paciente, y podemos ganar años directamente. Bueno, no sé si gana años. A mí porque... Rolón me contó que él hacía que los pacientes se operaran, aunque no tuvieran nada, para ir ahorrando años. No, pero ¿cómo años? ¿Se va a operar, por ejemplo, el tipo...? Se hace sacar la apéndice, ponele. Sí. No le hace falta, pero se la hace sacar, y durante la anestesia aparece Rolón y dice, bueno, el sueño... ¿Qué estás pensando? Es horrible. Vamos a hacer un trabajo de asociación. ¿Pero qué asociación? Yo le digo una palabra y usted me contesta otra. Pero está dormido, él te contesta cualquier cosa. Y ahí es donde se producen los mejores resultados para el psicoanalista. Porque el tipo contesta sin estar influido por toda la, la civilización. Bueno, no sé, por la vigilia, dice usted, no, pero... por la vigilia, entonces va directamente al subconsciente, bien abajo. Ahora, pero la asociación puede ser, porque vio que la anestesia a veces genera desvaríos. Bueno, ahí es donde recibimos mejores buenas tardes. Sí, buenas tardes. Soy el psicoanalista suplente. Ahí es donde recibimos mejores sorpresas. Mejores respuestas. Mejores respuestas, claro, porque la sorpresa no ocurre no, tampoco. Sorpresa. La respuesta no sé. Y bueno, y así, muchas personas que estaban muy mal y no lo sabían... ¿Están bien? Se ponen bien, aunque no lo sepan. No, no, bueno, no. Pero en general uno tiene que percibir su bienestar, el propio bienestar. Es raro que no lo perciba, porque... Sino cuando empezamos a percibir, ahí se acaba el bienestar. Bueno, pero ese... Digo yo, no soy psicólogo, soy... ¿Qué, filósofo? No, me acuesto tarde. Bueno, ¿alguna otra cosa? No, mire, yo vengo de comprar piedras para el gato. Usted no sé de dónde viene y usted tampoco. Yo sigo con el diente roto, no sé qué voy a hacer. Sí, que se le está hinchando cada vez más. Ya lo arreglamos. Y acá, prótesis. ¿Quiere una prótesis? ¿De qué? ¿Quiere saber qué es? Dice, en el sentido de los dientes. Es una base de plástico con dientes artificiales que se amolda al paladar y se coloca para reemplazar la dentadura original. ¿Toda? Toda. ¿Entera? Oh. Dice, por lo general, esto yo no lo sabía. Dura 5 años. Vaya, escupiendo los dientes. Pero es muy poco, doctor. 5 años de... 5 años, que un día que se le cae. No, y lo peor es a los cuatro años y medio. Está con la sonrisa. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, doctor? Se agranda, se achica, se pierden los dientes. No, vio cómo se le pone el plástico los días de calor, se le pegotean todo. No tome sol. Bueno, yo creí que eran eternas, ¿no? Qué cosa. Bueno, no tengo más. Esto es, mire. Mermeladas bien conservadas. ¿Hace mermelada casera? Sí. Está bien. A mí mi abuela, de la que le hablé el otro día, y el otro día... La que no miente. Sí. Me mandaba a robar naranjas. Claro, sí. Pero no de las verdulerías, ¿eh? No, claro. No, imagínense cómo le va a robar a las grandes corporaciones. Le robaba a los pobres, como hacen algunos. Es una ideología. De los árboles de la calle. No son de nadie los árboles de la calle. Los naranjos, claro, de la calle. Nada. Antes en varios barrios había naranjos. San Martín, por ejemplo. Claro, esto era Martínez. También creo que todavía hay. Y me decía, anda a buscar naranja. Me daba 2 bolsas grandes. Y no vuelva si no están bien llenas. Claro, sí. Y no vuelva si no es una... Es una cosa típica. Y después se las vendía al verdulero, ese era el negocio de su abuela. No, y hacía mermelada para todo el barrio, pero muy fea la mermelada. Horrible. La mermelada de naranja es una de las peores cosas que hay en el mundo. Sí. Y más con esos pedacitos de cáscara que tienen, sí, que son sorpresivos y amargos. Son amargos como suspiro chino. Sí, bueno. Amargos son, señor. Porque la naranja de la calle es amarga también. Y la que no de la calle, la cáscara también, ¿a quién le gusta? La cáscara de naranja. Usted, no, la cáscara. Si a uno le gustara, la comería la cáscara y tiraría lo de adentro. Pero no es así. Hay un abuso de lo casero. Como que si es casero ya tiene que ser rico. Sí. Es mentira. La mayoría de las cosas caseras son horribles. Por eso no. Especialmente el dulce de naranja, que es feo siempre. Ay, mermelada de naranja, ¿veis? Mirá, tiene un dejo amargo. ¡Ah! ¿Qué es esto? Bueno, acá dice... Mermeladas bien conservadas. Señora, ¿qué? El secreto, siempre hay un secreto. Sí, todo, tanto que nadie lo sabe. Para que la mermelada casera se conserve en perfectas condiciones por más tiempo, claro, está en el envasado, en el envase. Un frasco bien cerrado, señora, permitirá guardar el dulce hasta 2 años, sí, sin que este, ¿cuál? Este, se eche a perder. Sí, ¿y para qué quiero guardar los dos años? Si no lo quiere nadie, por eso le quedó bien cerrado. Directamente. Señora, dése cuenta que es un asco, tírelo. Hay frascos incluso que se cierran tan bien que ya no se echan a perder, ni tampoco se pueden comer, ni abrir. Nada. Quedan ahí como la tumba de Tutankamón. Además, en general, la señora que hace la mermelada de naranja insiste en su perversión haciendo, por ejemplo, licor de huevo, de mochero, y todas cosas horribles, que guardan esa zona bien conservada. Esas personas tienen un matrimonio detestable. Sí, lo tienen. A causa de las cosas que hacen, imagínense, ¿no? Y aparte, desgraciadamente son personas generosas, porque hacen naranja para ellos, pero le regalan un frasco. Sí, claro. Y uno dice, no seas más generosa conmigo, no me regales más nada que venga de tu mano. Yo no sé si es generosidad o no es el señor perversión. Perversión, y lo usa, ¿sabe qué? Como moneda de cambio. Ah, porque después le empezás a deber un favor. O dice, ay, me cambia el cuerito, don Jaime. No, que viene y te dice si no tenés una cuña en el Ministerio de Educación. Con un frasco de mermelada de naranja. Acá dice, el primer paso es esterilizar los gatos, señor. Los frascos. Para ello basta con hervirlos en agua durante 10 minutos y le queda el frasco estéril. ¿Pero cuánto tiempo queda estéril? 10 minutos. No, 10 minutos lo hirvió. Pero bueno, después de esos 10 minutos. No sé. Eso es lo que yo no sé. Después. Sellilos. Vaya al correo y sellilos. Cuando la mermelada está caliente, ¿a usted le gusta la mermelada caliente? Parece sopa. No, bueno, pero la está haciendo. Bueno, pero no me gusta ya. Si no, le iba a probar. Cubra la boca del frasco con papel siliconado, embebido en alcohol fino. Todo esto ya se gastó 500 pesos. Cierre bien la tapa, póngale una etiqueta. No se conoce una sola persona que le haya puesto la etiqueta a un frasco que vaya a guardar. ¿Qué somos? Si ya sé que hay ahí. ¿Para qué voy a poner una etiqueta? Ya lo sé yo. Alguien le pone. No me voy a morir. Hay dulce de naranja. ¿Qué quiere que le ponga? Dulce de naranja. Mejor que le ponga. ¿Por qué? Por el marido. Sí, el marido. Y, y usted por ahí tiene cianuro para las ratas, ponele. Sí. Y lo mete, ¿dónde lo va a meter? ¿En dónde? En el freezer. Es raro, bueno. Para que se le conserve durante muchos años. No le ponga, si no le pone nada, el marido dice, uy, otra vez, mermelada de naranja, a ver, se le gane morirse. Y se cumple su deseo. No, entonces le pone. Le pone una etiqueta. Una etiqueta que dice mermelada casera. Sí. Y ahí subraya. No, bueno, no, o no subraya, pero. En dos colores. Y el marido le dice, che, ¿y no hiciste cianuro también por la sí, prefiada? Sí. El cianuro que hiciste el otro día. Ahora, si usted la va a regalar, porque usted es una señora que o la usa como moneda de cambio, sí. Al frasco lo tiene que adornar de algún modo. Se le hacen esos sombreritos de tela. ¡Ay, qué lindo! Eso es aceptar que lo de dentro es una porquería. Si no, no haría falta el adorno. Le pone como un pedazo de mantel. Vio que recortan un mantel así cuadrillé, con un moño, y eso le da el aspecto de lo casero. Entonces eso usted lo regala. Siempre tiene que tener algo de tela. Sí, sí. Este señor es una señora perfecta, una ama de casa como yo nunca he visto, querido Barto. Bueno, eso es todo lo que tenemos para el ama de casa. También está cansada del dolor. Y aquí eso es todo publicidad, lo todo que publicidad. Eso es todo acá publicidad. Un mentalista, señora. Y si usted puede ser feliz y vivir la vida que merece. Sí, bueno, no creo. Todavía no se conoce nadie que lo haya logrado. Aquí el profesor fulano dice, mentalista. Es el profesor todo lo puede. ¿Usted es el profesor todo lo puede? Buenas tardes, el profesor todo lo puede. Y si todo lo puede, tiene que estar, así que... Es el director de la revista Tal. Sí. Especialista en terapias breves, claro. Bueno, para terapias largas ya está Rolón. Por ejemplo, penas de amor. Muy bien. Penas de amor. Esas penas de amor. Y amor es imposible. Aperturas, uniones de pareja. ¿Cómo? Aperturas, uniones de pareja. ¿Qué me significa apertura? La palabra apertura. Apertura, sí. No me está gustando nada. Es sinónimo de unión de pareja. Sí, sí. Sí, puede ser. Después, predicciones exactas. Claro, tenemos dos clases de predicciones. Exactas e inexactas. Sí. Las exactas cuestan 100 pesos. ¿Y las inexactas? No nos quedan. Bueno, y dice también, tarot, videncias, sí, videncias, liberaciones, ¿qué son liberaciones? Y porque usted está aquejado por algo. Ah, ¿qué abogado? Pensé que era abogado por ahí. Sí, exactamente, el famoso habeas corpus. Y ayudas rápidas, resultados seguros. Todo rápido, seguro, sí, es certero. No voy a un médico. Bueno, pero... O sea, para lentitud y resultado inseguro está la medicina. Sí, y tantas otras cosas. Si usted quiere una revelación súbita, no sigue el camino de la ciencia. No, no. Ahora, las predicciones. Buenas porque tardes. Usted me dijo que eran predicciones exactas. Sí. Entonces, me puede dar con precisión determinada fecha. Sí, le podemos dar. Yo vengo al día siguiente, o sea, yo voy a tener la certeza de si eso se produjo o no se produjo. Claro. Lo que nos vamos a estar a lo mejor aquí somos nosotros. Por eso es todo rápido, pues se escapa claro. El otro día. Sí, hoy estamos aquí, mañana Mendoza. Vamos por todo el país. huyendo por todo el país. A paso de huila, admitir. Bueno. Ahora, ¿usted quién es ese? Es tarde, yo no sé. Estoy acá en el... Sí, es más o menos tarde. Bueno, entonces no le pregunto nada, lo dejo para... No, pregúnteme si quiere antes. No, porque era largo, todo. Yo quiero que me atienda bien, que me atienda con tiempo. No, bueno, tengo que ir a hacer una atención rápida. Que dice, una pena de amor y una apertura de uniones de pareja. Claro, eso es lo que dice acá. Para la apertura, ¿qué tengo que traer? Bueno, primero, el alma bien dispuesta, señora, y mucha fe. Porque, sí. ojo, si usted no tiene fe, una, no se le cumple la predicción. Dos, no le devolvemos la plata. No, bueno. Porque si usted viene acá y no tiene fe, entonces me está haciendo perder tiempo a mí y está perdiendo tiempo usted. Mire cómo... Como encuentro argumento. Bueno, sí, pero... Mire. Yo creo que el argumento es esa forma dual de hablar. De decir dos cosas, una para un lado y otra para el otro. Como Popper dice que es la dialéctica hegeliana. Dice eso. Sí, que no es más que una forma polar de interpretar ciertos fenómenos de la ciencia. Oh, qué mentalista nos tocó, ¿eh? Sí. Pago con gusto. Ahora, ¿cómo funciona esto? ¿No? ¿Usted se concentra y me domina el cerebro? ¿Cómo es el mentalismo? Bueno, efectivamente, no a usted, porque usted es el que garpa. Pero usted me dice, me gusta esa que está ahí. Ajá. Muy bien. Yo, a lo mejor, otros le piden un pelo, ponele, o dos pelos. ¿Que tengo que robárselo a esa mujer a la que amo? Sí, no se lo va a sacar al Escaretti. Pero yo no le pido pelo, porque andar, viste, si hace una cosa acá de pelo. No, pero no es por eso. Ah, no, bueno. Pero aparte, ¿cómo lo consigo? Poder terminar el... Claro, si usted estuviera en situación de poder conseguir pelo a placer... Con solo pedírselo, sí. Bueno, no me vendría a ver a mí. Tiene la apertura hecha. Ya, exactamente. Ya, si ella le concede tantos pelos como usted le pide, bueno, usted no necesita de mí. La razón para estar aquí. Entonces yo no necesito pelos, yo directamente me concentro, empiezo a pensar fuertemente en la persona que usted desea y le empiezo a transmitir una especie de orden. A la otra persona. A la otra persona. Algo así le estoy transmitiendo. Una fuerza, con mucha intensidad, una orden que es ame usted al señor, perdón, ¿cuál es su nombre? Romualdo. ¿Romario? Romualdo. Ah, Romualdo. Al señor Romualdo. ¿Romualdo? Romualdo. Romualdo. Ella me preguntó. Ah. Qué dócil, así se... Sí, y yo, pero ojo, necesito un gran esfuerzo. Ah, yo cada vez que... Oh. ¿Qué? ¿Qué pasó? Lo logra. No, si el señor tiene fe. Ah. Yo acá dependo de la fe de Romario. Romualdo. Si Romualdo no tiene fe, por más que yo le ordene, ella recibe la orden Dice, ay, ay, Romualdo, Romualdo, Romualdo. Y pero por ahí dice, pero ese hombre no tiene fe. Oh. A veces viene, me golpea la puerta. ¿Quién es? Soy fulana, qué sé yo. Dice, ese hombre que usted me ordena amar, no tiene fe. Y yo un hombre que no tiene fe, etcétera. Y le cobra también a ese. Y le cobra también a ese. Bien. Así que bueno, así funciona este negocio. 40. No, espérense, no, ¿qué 40? Además, no sabía que estábamos hablando de un negocio, creí que hablábamos. Ah, de... no, que se cree que yo pongo esto para que. No, bueno, pensé que era una. Tengo que. Usted no sabe lo cara que está la nacahuita. ¿Y esto es un don o se entrena? ¿Se aprende? Sí, las dos cosas. Ajá. Está muy bien preguntado, ¿eh? Lo felicito. Muchas gracias. Las dos cosas. Es un don. Todas las dos cosas. Es un don porque es un don. Sí. Es la famosa dialéctica hegeliana. Sí. Pero también se va aprendiendo. Cultural porque se estrena. Claro, se va entrenando. Entonces, de ambas contradicciones, de ambas situaciones, es un don. Se entrena, aparece una síntesis. Es un don que se entrena. Ajá. Y así pero si no tengo podemos el don, seguir hasta que nos dé la gana. Claro, pero si no tengo el don, por más que entrene, no voy a lograr su usted no puesto. Quiere que tener el don, yo lo tengo que tener. Sí, pero si él lo quiere tener, ¿cómo descubre que tiene el don? Porque uno dice... Bien, él... Sí. Él no tiene el don. No, pero no sé si el señor. Pero yo, por ejemplo, alguna vez acerté los partidos del PRO, de los números de la quiniela. No, señor, no sea supersticioso. Usted acierta, porque a veces por casualidad uno acierta. Ah, ¿y usted pero no? El don, lo que se dice el don, lo tengo. Ah, claro, claro. Usted acierta por talento y no por azar. En que yo tengo el don y usted no, entonces no va a enamorar a nadie. ¿Y por mentalismo me puede transmitir el don y cuánto sale? No, no. No se transmite. No, el don claro. No se lo puedo transmitir. 41. No, bueno. Retírense, señor. Bueno, ahí vino Moreira, ¿eh? Está. Estoy viendo que está ahí. Creo que vino a consultarlo. Sí, y dejó la puerta abierta, Moreira. Sí, siempre o sea, deja la puerta abierta. O es el viento. Es un hombre que siempre deja la puerta abierta en todos lados. Bueno, y usted, por ejemplo, ¿podría predecir el futuro inmediato de Manuel Moreira? ¿Y veis así donde está sentado usted? Sí. El día de mañana, alguien va a estar sentado allí mismo. ¿Manuel Moreira? Antes de 5 minutos. ¿Antes de 5 minutos se va a producir este hecho? Es creerlo reventar, ¿eh? Sí. Es creerlo reventar. Son 600 pesos. Pausa.